hasta la muerte, oíste. Llevo una vida normal, no se suele enamorar. De esas que no falta clase, pero no tarda en llamar. Cuando está solita, sin ropa, con ganas. Lo malo la excita, su cuerpo me llama. Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario. Y te lo hace callar, para evitar comentario. Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario. Y te lo hace callar, para evitar comentario. Yeah. Todos los comentarios y evita, dice que el negro le cita. Quiere ir a 100 en el pita. Soquita, un yeco en la muñeca, como la princesa Mercedes, y siempre volviendo a realeza. Si otra me mira, ella me besa. No quiero amores, pero pásenlo y empieza ya así. Así yo la quiero, vamos a hacerlo de nuevo. Y pa' serte sincero, yo te quiero así. No me escondía, pero en los ojos se le ve. La tiene aborrecida, te amanecía y lo que quiere joder. No quiere champaña, quiere whisky. Ella es tímida, pero friki. Yo rolaba, pero ella prendía. El arrebato está en otro nivel. Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario. Y te lo hace callar, pa' evitar comentarios. Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario. Ella es lo más cabrón que salió del barrio. La sacó del estadio, Luis Butón en su vestuario. Contigo hago 100 años preso en solitario. La leyenda en mi cama, ese culo del salón de la fama. Las babies se muerden y la difaman. Postea una foto en Instagram y todos dicen que la aman. De espalda hablan verla, pero de frente se la maman. La cintura chiquita y es rica, peleando la plica. Le corre mi clica, ya es doble. El booty bien grande, que Dios se lo guarde. Ya guarda el gelato en la doble C. Me escondía, pero en los ojos se le ve. El amor la tiene aborrecida. Te amanecía y lo que quiere joder. No quiere champaña, quiere whisky. Ella es tímida, pero friki. Me rolaba, pero ella prendía. El arrebato está en otro nivel. Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario. Y te lo hace callar, pa' evitar comentario. Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario. Y te lo hace callar, pa' evitar comentario.